La Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2 y rtvestepona.es. Haceme la gauchada, venite a sal. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, soledad, verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Nos estás escuchando, es porque nos estamos encontrando nuevamente en este lugar del camino para andar junto una hora con palabras, con músicas, con recuerdos, con anécdotas, con charlas. Y te digo que somos la gauchada. Yo, Carlos Stiefel, que te saludo con un gran gusto, y mi amigo y compañero, el señor Juan Carlos Millán. Muchas gracias, muy amable, y un saludo para toda la audiencia de La Gauchada. Y como siempre te decimos, estamos en Radio Estepona, la 107.2, y también los viernes en Radio Casares, la 91.6. Todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea. Y si nos está escuchando es gracias al trabajo de nuestro compañero, el técnico Ismael López, que hoy más que nunca va a tener que trabajar porque nos olvidamos la música. Y hoy es el último programa del año, así que la verdad es que nos gustaría poder despedirnos como otros años, recordando que este próximo 18 de diciembre se recuerda el Día Internacional del Inmigrante. Y como en otros años pudimos hacerlo a través de una fiesta popular, nos hubiera realmente gustado poder terminar el año de la misma manera. Pero en realidad terminamos un año muy pero muy duro, producto de una crisis que está haciendo mella en la población en general. Más allá y muchísimo más en los colectivos más vulnerables de la población, que son entre uno de ellos los inmigrantes. En este tercer trimestre del 2011... el número de hermanos ecuatorianos, colombianos, peruanos, cubanos, argentinos, que son cinco de las principales nacionalidades extranjeras que residen aquí en España, se han visto reducidas de una manera bastante importante. En el caso de los hermanos ecuatorianos, se han reducido en 3.200 personas, los colombianos en 1.700... y los peruanos también arriba de 1.500. El informe de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración destaca que la cifra de extranjeros de terceros países se ha visto disminuida en 19 de las provincias españolas. Lo que la estadística no aclara es sobre lo doloroso que esta situación significa. Ni habla de proyectos truncados, ni de desarraigo, ni de lo duro que es para los que nos quedamos, porque en realidad Para nosotros también es muy duro ver la vuelta de muchos compañeros. Sobre todo me hizo reflexionar mucho una nota que leí, que le realizó el diario La Nación a Marcel Sanfelice, un chico que hace tiempo también estuvo participando aquí en La Gauchada como invitado. Él es de Málaga y es uno de los hacedores de un grupo muy muy importante allí en Málaga, que es Argentinos en Málaga, muy numeroso. Y cuando en esta nota hablaba sobre lo que está sucediendo en el colectivo de argentinos, donde muchos se tienen que volver, y él hablaba de que tiene un sentimiento de un luto constante, que los que se quedan se sienten como que le desaparecen muchos amigos que conocieron aquí, con el cual estaban caminando juntos este camino de inmigración, de integración. Y claro, esta situación es muy pero muy dura para ver esa pérdida de amigos, de amistades. Esta situación alarmante no solo es consecuencia de la crisis económica, sino también tiene que ver la toma de decisiones insensibles por parte de muchos de nuestros dirigentes. Y para muestra, como decía mi abuela, solo basta un botón. Todos sabemos que en los últimos años han aumentado alarmante la cifra de parados de larga duración. Como así también las dificultades del colectivo joven para el acceso al mercado de trabajo. Esta situación está llevando a la disminución del nivel de cobertura de la prestación por desempleo. Y por supuesto, incrementa muchísimo el colectivo de desempleado sin derecho a una prestación. La asistencia sanitaria, que creo que es un derecho constitucional y de justicia social, para muchos de nuestros dirigentes parece que ya no lo es. Gobiernos como los de Murcia, Galicia, ya han adoptado medidas de retirar la tarjeta sanitaria a desempleados de larga duración y a extranjeros sin recursos. Y la verdad que no nos asombraría que otras autonomías copien tan brillantes ideas. Si como todos sabemos, más de 1 millón de hogares tienen todos sus miembros en el paro, esta medida, por supuesto, tira por el suelo los derechos fundamentales que garantiza la Constitución a todo habitante de este país, ya sea español o extranjero. Ya que si es retirada la tarjeta sanitaria a un miembro de una familia, podría eso llevar a dejar sin prestación a la familia completa. Creemos que en realidad el pueblo en general tiene que plantear una realidad, una búsqueda de una solución real a este tema, más allá de banderías políticas y lo que sea, ¿cierto? Es decir, yo creo que una tarjeta sanitaria única, universal, sería realmente con que nos permita a todos tener el acceso a todos los centros de sanitarios, sería lo más acertado. Yo pienso que tenemos que cruzar los deditos y esperar que a partir del 1 de enero de ahora del 2012, con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Salud Pública, que esta ley garantiza la universalización del acceso al Sistema Nacional de Salud, esta situación se solucione. Y por supuesto, roguemos a Dios que no aparezca ningún iluminado y de un plumazo pasemos a pagar los platos rotos, lo que no estuvimos ni invitados a la fiesta. Era nada más que una reflexión. Yo estoy notando, y por ahí son ideas mías, ¿no?, de que nos estamos poniendo todos demasiado susceptibles. Los que son nacidos aquí y los que han venido de otro lado. Los que somos españoles y los que no son españoles. Y creo que en esto todos tenemos que empezar a bajar la guardia, a estar tan crispados. Y te cuento una anécdota de una tontería que yo hice, pero creo que es significativa de lo que nos pasa a todos. El otro día estaba en el servicio de salud sacando un turno y el señor que me atendía, cuando me escuchó la tonada, me dijo: argentino. Y como yo estoy demasiado sensibilizado con el tema, no contesté, metí la mano en la cartera y le tiré arriba del mostrador mi DNI español. Y el señor me dijo: ah, no, dice, porque yo tengo parientes en Argentina y a mí me gusta mucho. Me sentí como un estúpido. También están los otros, los que empiezan a mirar a los inmigrantes como que son la piedra basal de todo el desastre económico de los últimos 500 años. Y no, señores, acá las culpas empiezan por los que han tenido más responsabilidad. Y que alguien me explique si el peón de la obra tuvo la culpa de la burbuja inmobiliaria por ser peruano, argentino o rumano. Entonces, quizás a nosotros esto nos provoca ser tan quisquillosos, y en esto me van a acompañar en la reflexión aquellos que han nacido, por ejemplo, en Argentina, donde jamás nosotros escuchamos un problema con los inmigrantes. Jamás. No tuvimos, yo me acuerdo, mi padre era español y mi padre murió con el tú en la boca, y él jamás tuvo problemas con ningún vecino por ser español. Y mi papá no llegó a la Argentina como llegan los inmigrantes aquí, donde muchos llegan con titulación o por lo menos con permiso de trabajo, con los papeles más o menos en regla. Mi papá fue sin documento, herido, venía de una guerra, con una ideología que no era la que le gustaba al gobierno de turno. Sin embargo, jamás, jamás tuvo problema. Entonces a nosotros esas cosas nos cuesta mucho entender. Y nosotros lo único que decimos es que cada uno lo que le corresponde. Nada más. Así en La Gauchada queremos recordar que este 18 de diciembre la Organización de las Naciones Unidas determinó un festejo internacional del Día del Emigrante o del Día del Inmigrante. De esta manera, reflexionando, por supuesto, queríamos estar presentes. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Volver por Carlos Gardel, que también nos recuerda que en 1890, ayer nomás, fue el cumpleaños de El Morocho del Abasto. Por eso quedó institucionalizado ese día como el Día Nacional del Tango. Carlos Gardel. Claro, también de esta manera, ¿cierto?, uno habla del tema de la inmigración, ¿cierto? Es decir, lo que significa la inmigración. Una de las cosas que bonitas que yo también viví cuando llegué, de ver el reconocimiento que tiene la gente aquí de España a Gardel, ¿cierto? Que es un reconocimiento porque es popular, porque la gente lo conocía, conocían su música, y todavía hoy nos relacionan a nosotros, los argentinos o los uruguayos, con Carlitos Gardel. Y esas cosas son las cosas que hay que sacar de positiva de la inmigración. ¿Usted sabe cuál es las dos personas más reconocidas por la gente grande, no por los chicos que ahora tienen acceso a muchos más medios de información y tienen un panorama mucho más amplio? ¿Sabe cuáles son las dos personas que más recuerdan los españoles, la gente mayor de Argentina? Carlos Gardel y Eva Perón. ¿Sabe por qué Eva Perón? Eva Perón tuvo un recibimiento apoteótico y que fue muy, muy comentado en su momento, porque fue una manera que el pueblo español le agradecía al gobierno argentino de aquella época, no viene al caso quién era, que habían roto el bloqueo que le habían impuesto las potencias extranjeras y le había mandado varios barcos con trigo y carne para poder romper ese bloqueo que estaba sumiendo a la hambruna al pueblo español. Por eso coincido con usted que son las cosas que uno debe recordar. Las cosas. Tenemos una llamada en línea. Sí, buenas noches. Una llamada emocionante. Buenas noches. Emocionado estoy. Me llamo Juan. Sí, dígame. Tengo 66 años. Mi padre emigró a Argentina con 13 años, desde Almería. Lo cogieron antes de llegar, lo descubrieron antes de llegar a Canarias. Y tenía la orden del capitán del barco de desembarcar a todos los que fueran ilegales, los de desembarcarlo en Canarias para devolverlo a la península. Estoy malo y ando para suelo, pues bueno, voy a procurar hablar más tranquilo, mire. Y entonces el capitán le dio pena de mi padre y lo llevó a la Argentina. Y allí se colocó en la calle corriente en una lechería, con un hombre de Almería que le decía: Juanico, no te vayas para España. Se vino y se fue a la guerra de Marruecos, vino aquí y conoció a mi madre. Bueno, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tiene Argentina con Estepona un lazo enorme. ¿Sabe cuál es? No, dígame. Yo voy a decir, Carlos Gardel murió en Medellín el 25 de junio de 1935. Sí. No, eso, capotó un avión en Medellín. Y sí, aquí en Estepona, este día, un torero esteponero llamado Frasquito Gil se clavó la espada en el muro y de causa de accidente murió. La casualidad de morir un torero más famoso que ha habido Estepona. De Estepona ha habido pocos toreros, pero eso fue en el año 1965, el 25 de junio. Mire usted, 24, la verdad que no, ¿no? Pero era el 25-24, ¿eh? Le agradecemos el dato porque me hablaban tanto de Argentina que yo me bebía debajo de un bus con el bombillo tomando mate. y Martín Fierro me lo ha leído ahora a los 80 años y me ha concluido. porque tiene la forma de hablar español y las cosas de la mili igual que en España, igual. No es una historia que le pasa a todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno. Martín Fierro podía haber sido español, argentino, paraguayo, uruguayo, sí. Porque es la desgracia de la gente humilde, la que no tiene quien lo defienda. Pero refleja muy bien cómo fue aquello y cómo es la Argentina. Hombre, o sea, da las mil maravillas. Yo me siento identificado. ¿Y usted qué edad tiene? 86 años y estoy malito, tengo Parkinson y todo. ¿Y usted se acuerda lo que estábamos hablando recién de cuando vinieron los barcos? ¿Cómo no me voy a acordar de los barcos de harina y de los porotos argentinos, que fueron los únicos que ayudaron a España? Era una gota de agua en el mar, porque era poco, pero la voluntad fue de mil bonita gesto, grandísimo, nadie lo hizo como ellos. ¿Y dicen lo que le pasó? ¿Quiere una anécdota? Dígame, por favor. Mire, cuando yo iba en un viaje aquí, entonces le escribió Perón a Evita y le dice: Evita, brazos y abrazos y besos. Evita, brazos y besos. Porque claro, al reunirse con Franco le dio un beso. Es curioso, ¿no? Mire, si usted me quiere conocer y hablar un poco rato y tener una charla más distendida, yo tengo mi oficina en la Ubala Palma de 7 a 8. Perfecto, perfecto. Y hablaremos y largo y tendido, porque es que son unas vivencias que tengo grandísimas, conocido gente de la Argentina. Mire, me pongo a hablar y no termino, mire usted. Una vez un periodista hacer un reportaje de Argentina, de radio, era cero, estaba Luis del Olmo. Sí, bueno, sí. Y algo, ya empezó a hablar. Y entonces yo me acordé, ¿usted sabe cuánto le costaba un billete del barco de Gibraltar a Buenos Aires? No, ni idea. 100 pesetas. 100 pesetas. 100 pesetas. Bueno, que 100 pesetas era mucho dinero, pero en aquella no, época. No, pero era gente pobre, campesinos pobres, que para ellos era mucho dinero, claro que era mucho. Pero además no le pedían pasaporte ni nada. Lo apuntaba al capitán y lo llevaban allí. Y llegaban algunos descalzos de toda esta serranía, llegaban descalzos y levantar. Qué bárbaro. Una cosa, yo tengo que hablar, bueno, no quiero hablar porque me pongo nervioso, ¿eh? La verdad, Juan, que para nosotros son anécdotas muy importantes. Yo es que, ¿sabe qué pasa? Que mi padre me enseñó a leer con 4 o 5 años y he leído miles, no, pero cientos y cientos de libros, ¿eh? Y yo, por ejemplo, sé quién era Rosa, las maloneras, que sean los indios allí, la lucha con los indios, con los indígenas, le llamaban maloneras. En fin, que he leído muchísimo. Y San Martín en Chacabuco, el libertador de Argentina, con Eduardo Wisin, hicieron la libertad de América. ¿Usted sabe dónde fue? ¿Sabe dónde fue el bautismo de fuego de San Martín? Ah, ¿dónde? En Bailén. ¡Ay! En la batalla de Bailén contra los franceses. Con el general Castaño. Claro, claro. Bueno, pues mira, yo tenía un programa en la radio. Ah, ¿eh? Bueno. Sí. Pero yo sin ser, yo no, ni tengo una cultura, ni sé, pero he leído muchísimo y entonces tengo una memoria prodigiosa, y ahora estoy perdiendo porque estoy malo. Se nota. Memoria que hoy leo una cosa y mañana me lo sé de memoria todo, todavía. Y usted tiene algo que es un tesoro, que son 86 años bien vividos. Pero me pasa una cosa, que me voy a dejar mucha gente, muchos amigos en el camino. Estuve 15 años de vigilante en Venezuela. He sido guardia civil. Hombre de mucho oficio, pobre seguro. Como diría Neruda, debo confesar que he vivido, diría usted. Bueno, pues yo he venido temprano porque siempre salgo un poquito y a La Palma me toma mi café. Está mi Mercedes, le gusta mucho el café de ese bar y vamos siempre ahí. Nos conoce, a mi mujer lo conoce hasta el rato. Ya nos vamos a juntar a compartir un café. Le agradecemos muchísimo esta llamada. Le agradezco, muchas gracias. Mañana. No, gracias a usted. Gracias a usted. Muchas gracias por haber participado aquí. Me va a llegar corazón. Cuando se habla del Congreso de Azabán, me ha llegado. Una cosa, ¿era de Toulouse Carlos Gardel o no? Dicen que era francés, aunque los amigos uruguayos se lo reivindican ellos. Ah, ya lo sé, ya lo sé. Así que bueno, lo dejamos empate. ¿Cómo se llama usted? Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, yo, Juan Carlos II, porque Juan Carlos I está ocupado. Mi hijo tiene una farmacia en la avenida, en la calle, en Mar y Sierra, terraza arriba, la rotonda de mi hijo mayor.

Le decimos que los teléfonos de la radio son el 952-792-212 y el 952-791-536. Para aquellos que quieren llamar por cualquier mención o por algún saludo o lo que deseen. Les decimos también que nuestro programa puede ser escuchado a través de internet. Es a www.rtvestepona.es. Y nuestro correo para los amigos que nos envían datos, comentarios, es lagauchada-estepona@hotmail.com. Y aquellos que quieren escuchar algún programa atrasado, pueden hacerlo en estacionargentina.com, www.estacionargentina.com. Le cuento que aquellos que alguna vez anduvieron por Mendoza seguramente tuvieron oportunidad de visitar el monumento al ejército de los Andes que hay en el Cerro de la Gloria. Así es. Aprovechando el enclave natural. Uno de los pasos para Chile. Claro. Pero además es una cosa muy bonita. Así es. Lo que me llamó la atención es en el año que fue inaugurado, 1914. El señor Juan que llamó recién hizo referencia a San Martín, justamente escultura es referencia al cruce, claro, de los Andes. Bueno, le cuento que en 1968, haga memoria, Nicolino Loche vence en Tokio a Paul Fuji. Ahí dejó el box y se dedicó a hacer espiral. Y hablando de Mendoza, era otro mendocino. Nicolino Loche. Para los que no lo conocieron a Nicolino Loche, era un boxeador que prácticamente no pegaba, esquivaba. Se agazapaba con los ojos bien abiertos y dejaba que el otro se cansara, literalmente se quedara sin aire y sin brazos de intentar pegarle. Y tenía un esquive que si hubiera sido futbolista sería un Messi cualquiera. Ajá, era cierto. Nicolino Loche, un tipo que hizo que el boxeo sea un arte más que una lucha entre dos brutos, sino algo entre la agilidad, la visión, realmente un caso muy especial del box. Un amigo de la gauchada, Sergio Maravilla Martínez, que tuvimos oportunidad de varias veces entrevistarlo y charlar con él, hoy es campeón del mundo. Aquí en España en general no hay mucha afición por el boxeo y por ahí entonces se desconocen a muchos grandes boxeadores. En este caso, Sergio Maravilla, él vino a hacer su carrera aquí en España y logró el campeonato del mundo aquí en España, y ahora en este momento está viviendo en España y en Estados Unidos y es campeón del mundo welter. Y una vez cuando charlábamos con él aquí en La Gauchada, le dijimos que lo veíamos pelear a él y nos parecía una similitud con Loche. Uy, nos dijo que no, dice, ese es un maestro. Bueno, la modestia de los grandes. Tengo un tema acá que le va a gustar, porque a usted que le gusta el cine y el cine argentino, hay una revista que se llama Zona 25, una revista que hace un editor argentino radicado en Madrid, y es muy interesante, ha sacado un top de frases de películas argentinas. Y a usted que le gusta este tipo de cosas, ¿cierto? Que de participar en concursos y todo este tipo. Me va a hacer un test. Le voy a hacer un par de preguntas. Ah, dígame. Bueno, le voy a tirar la primera, es decir, a ver si usted adivina de qué película estamos hablando. Y le explica, por supuesto, tiene que explicarle a la radio escucha de qué se refiere. Le llenaron el bombo. Oh, ese es el que dice eso es Luis Brandoni. Así es. Y bueno, la que hacía de esposa era Norma Leandro. Y la nena a la que le llenaron el bombo, quiere decir que la dejaron embarazada, era Andrea del Boca. La película se llamaba no me voy a acordar la película. Cien veces no debo. Así es. Bueno, el primer punto lo tiene. ¿Sabe cómo se llamaba el personaje que dejaba embarazada a la nena? ¿El actor? El actor era este actor, este que está acá en España, de pelo blanco. ¿Cómo es este? Después de Alterio, el más conocido. Ah, sí, ya sé, sí. Ya sé quién es. Que hizo la Patagonia Rebelde. Sí, él era. Sí. Y el personaje se llamaba Millán. Ah, mira. Sí, por eso me acuerdo. Por eso, de acuerdo. Bueno, está bien. Cerca. Pero le voy a dar un segundo punto para que sea más fácil. La puta que vale la pena estar vivo. Ah, eso es este. Alterio. Claro. Pues. Alterio en una de caballos. ¿Cómo era? Que se lleva unos caballos a la Patagonia y los libera. ¿Cómo se llamaba la película? Y ahí, por ahí va cerca. Bueno, si no era el señor de los caballos, pero algo de caballos era, ¿no? Sí, que los liberaba eran salvajes, ¿no? Caballos salvajes, exactamente. Y hay una... Hay algunas que si le pregunto, su fan van a saber la edad. Son de blanco y negro. Ese es el tema. Le voy a hacer alguna pregunta así como. Bueno, perdóneme. Sí. Por casualidad y tratando de que mi hija pudiera recorrer las raíces de nuestra cultura, el otro día vimos juntos de YouTube a Tita Merelo un pedacito de la película El Abasto, cuando canta soy fea. Sí. Pipitrela. Pipitrela. Eso es. Y entonces, bueno, esta pregunta Se dice de mí. Y bueno, pues dice, pero la canción es Pipitrela. ¿Pipitrela? Pipitrela. Perdón. Se dice de mí. Sí, esa es la letra. Con esta mano le pegué a mi hermano. Oh, es una película viejísima de Luis Andrini. Que trabajaba con el hermano, cuento, ¿no? De esa no me acordaba. Sí. Esa y después fue cuando hicieron Los Duendes Cazan Perdices, que fue el lanzamiento al estrellato de Luis Andrini, que fue en la época que compró la casa en Pinamar. Todavía es un motivo de peregrinación turística. La casa, bueno, de Sandrini, de Luis Arata, de Tita Merelo, de Dringue Farías. Todo, bueno, y por supuesto Enrique Susini, ¿no? Bueno, la verdad que es una apertura que ha hecho Zona 25 sobre el tema de para que uno envíe propuestas, ¿cierto? De frases de películas argentinas que uno recuerde. Les digo a todos aquellos amigos que nos escuchan que pueden también participar. Es interesante porque sacan a relucir muchas cosas que uno todavía se acuerda, ¿no? Pero yo agregué esta de tres empanadas también de Brandoni. Ah, que hicimos un comentario claro, la vez pasada. Hace poquito que estuvimos hablando con él. Que él nos contó cómo lo había hecho, que se descubrió una placa hace poco en la Plaza Ciudad de Banff, del barrio de Versalles, donde cuenta de que allí se hizo la película Esperando la carroza. Le cuento alguna de las efemérides que tenemos para hoy. Bueno. En 1986, hoy podríamos decir que un equipo de primera B salió campeón del mundo, ganó la Copa Intercontinental. ¿Por qué un equipo de primera vez? Porque es River Plate. No. Sí, le ganó al Bucaresti de Rumania 1-0 en Tokio. El presidente francés Jacques Chirac en 2004 inauguró el viaducto de Millau, que no tiene nada que ver ni con Argentina, ni con argentino, ni con España, pero es espectacular. Cada torre de ese viaducto es más alta que la Torre Eiffel. No deje de verlo, aunque sea por internet. Si algún día pasa a Barcelona, pasa a los Pirineos para aquel lado, no deje de verlo. Es una de las cosas más largas, más impresionantes. Además, ¿cómo fue hecho? Sí, si algún día tiene oportunidad. Yo lo he visto en foto y he visto hay un, en internet se ve un desarrollo de cómo se fue haciendo, es impresionante. Es el Día Mundial de los Camioneros y es el día, no sé si llamarle el Día del Pueblo o el Día del Dador de Sangre. Porque siempre la sangre sale del mismo lado. Bueno, en 1859 nació el señor Ludwig Zamenhof. ¿Le suena? Ni que le hablara en Esperanto. No. Fue el señor que inventó el Esperanto. Ah, mirá. Mire usted. Sobre el Canal de la Mancha, en 1944, se pierde el avión que transportaba a Glenn Miller, el famoso director de orquesta, y las malas lenguas dicen que fue derribado por sus mismos compañeros. Bueno, en 1961, el oficial nazi Adolf Eichmann es condenado a muerte en Jerusalén. ¿Sabe dónde vivía Eichmann? En el Gran Buenos Aires. Sí. Yo me acuerdo cuando vi la película, no, cuando leí el libro, decía, pero ¿esta gente de qué habla? Claro, decían que Eichmann había tomado un autobús. Claro, en Argentina decir autobús es... No, no se entiende. El sinónimo sería tomar un colectivo. Un colectivo. Bueno, en 1974 Guillermo Vilas obtiene su único máster al vencer a Ili Nastase en la cancha de césped de Melbourne en Australia. Y en 1974, justo yo estaba ahí, fue el debut de la yoqueta Marina Lescano con la yegua Sadi Shao. Marina Lescano, que fue la que terminó siendo la émula de el amigo Ireneo Leguizamo. Fue una yoqueta muy, muy, muy exitosa en las pistas de Palermo y San Isidro en la Argentina. Hay una noticia que sinceramente me llenó de orgullo y fue un hecho muy importante. Creo que marca un poco, diríamos, una lucha de reivindicaciones que viene haciendo mucha, pero mucha gente en Argentina, y es la posibilidad de dar cabida a aborígenes dentro de la actividad política. Cosa que hemos estado charlando en otros programas, hemos hablado muchas veces con gente que trabaja con distintos colectivos de aborígenes en Argentina. Todavía, si bien no son grandes poblaciones, sí son gente que todavía hoy cuidan muchísimo de lo que es su forma de vida, su idiosincrasia, su respeto por el hábitat, por supuesto. Y da la casualidad que hoy me entero de esta noticia y hay una anécdota que hace que hoy hablábamos con Juan Carlos cuando charlábamos sobre esto, que yo le contaba sobre el conocimiento de este pequeño poblado en el norte de la provincia del Chaco. Convengamos que el Chaco es una de las provincias más humildes de Argentina, ¿no? Es decir, en donde está la población con más problemas de pobreza. ¿Por qué no le da una pincelada a la gente que no tiene idea de lo que es el Chaco? El Chaco. ¿Cómo es la geografía del Chaco, bueno, y la vegetación? El Chaco fundamentalmente tiene un pulmón verde que es el impenetrable, que se llama, que es un comienzo de lo que sería la selva del Amazonas, ¿cierto? Allí es donde empiezan la primera... El Mato Grosso, digamos. El Mato Grosso, ¿cierto? Es decir, que está todavía en tierra argentina. Después viene una parte en Paraguay y ya después entra... Si usted me permite que ponga el acento en esto, no le dicen al pedo el impenetrable. No, por supuesto, no, es terrible. Perdón por lo de impenetrable. No, es realmente. Es decir, es una cosa. Son montes sumamente estúpidos, ¿cierto? Bueno, y en estos lugares hay pequeñas poblaciones todavía de aborígenes que, por supuesto, se han ido desarrollando ya con las civilizaciones, ¿cierto? Pero igualmente hay que ver el estado de pobreza que vive en muchos casos esto. Pobreza como sabemos, así. No, quería agregarle que como pobreza de que hemos tratado de localizar, en el fondo le estamos contando las pérdidas, no siempre las cosas nos salen bien, que es un ayuntamiento que no tiene ni siquiera teléfono fijo. Y fue bastante complicado, por eso no pudimos tener la palabra. Pero vamos a tratar de conseguirlo para otro programa, ya para el año que viene, porque nos interesa sobremanera la posibilidad de contactar con este... ¿Cómo es que se llama? Intendente Ricardo Sandoval. Ricardo Sandoval, de Espinillo. De Espinillo, ¿cierto? Este lugar que está a casi 350 kilómetros de Resistencia, que está a mil y pico de kilómetros al norte de Buenos Aires. Buenos Aires. Y aparte, son desde Castelli, que es la ciudad más importante del Chaco, cerca de esta población, son como ciento y algo de kilómetros completamente de tierra, ¿cierto? Lugar que si llueve directamente es imposible transitar, ¿no? Es decir, que son todavía... y este lunes acaba de ser elegido alcalde de Espinillo esta persona proveniente de una etnia Gom o Lozona, perdón, los Tobas, y que es el primer alcalde indio en Argentina. Es todo realmente un orgullo que así sea y que el Chaco haya tenido esta actitud. Capitanich ha estado justamente en el juramento de... Capitanich es el gobernador de actual del Chaco, y ha estado allí en este lugar del Espinillo tomándole juramento a esta persona. Me deja que meta un poquito el dedo en la llaga. Diga, mándele. Porque cuando nosotros decimos que es una de las provincias más pobres, no es pobre porque el creador la hizo pobre, porque mucha gente colaboró para hacerla pobre. Y tenía una riqueza muy importante esa provincia, que era el quebracho. El quebracho es una madera muy, muy, muy dura que en Argentina se usó para asentar las vías del ferrocarril de toda la red ferroviaria argentina que va desde Bariloche hasta las cataratas del Iguazú o de Bahía Blanca a Salta. Ese quebracho se sacó indiscriminadamente del Chaco y no se replantó un solo árbol. La Forestal. Se llamaba esta empresa de capitales ingleses, que es anecdótico, yo no tengo nada contra los amigos ingleses, pero que quede constancia. Y si alguien quiere saber un poquito más de esta historia, que mire la película Quebracho, que le va a explicar de por qué algunas provincias son más pobres de lo que debieran. Aparte, cabe recordar que esta provincia, que se expolió de una manera impresionante, como dice aquí Juan Carlos, también fue dividida entre muy pocos, familias. Hoy todavía el Chaco tienen prácticamente el mayor porcentaje de hectáreas cultivables, que ahora en este momento se está cultivando muchísima soja, ¿cierto? Porque son tierras sumamente aptas para este cultivo, y son de muy pocas familias, que son grandes y grandes terrenos, miles y miles de hectáreas divididas entre muy poquitas personas. Cambiamos de tema. Dile. Y volvemos a la efemérides, y hoy queremos homenajear a una cantante española, pero que está muy arraigada en el corazón de todos los argentinos. Nati Mistral. Con ella vamos terminando este programa. Pobre checa, la que tiene que servir. Más valiera que se llegase a morir, porque si es que no sabe por las mañanas brujulear, aunque mil años viva, su paradero es el hospital. Cuando yo vine aquí, lo primero que hacer aprendí fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a coser. Pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia, que al punto me dijo: aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar. De un año tenía seis trajes de seda y satén, y a nada que ustedes discurran un poco, ya saben, o al menos se lo han figurado, de dónde saldría. Para ello la mañana a comprar, y me daban tres duros para pagar, y de 60 reales gastaba 30 o un poco más, y lo que me sobraba me lo guardaba en un maleta. Yo no sé cómo fue que un domingo después de comer, yo no sé qué pasó, que mi ama a la calle me echó, pero al darme el señorito la cartilla y el barnet, me decía por lo bajo: te espero en Eslava tomando café, tomando café, tomando café. Después de este lance servía un boticario, servía una señora que estaba muy mal. Me vine a esta casa y aquí estoy al pelo, pues sirvo a un abuelo que el pobre está lelo y yo soy el ama. Y punto final. Bueno, así saludábamos al día del nacimiento de Nati Mistral. Sí. Bueno, y de esta manera estamos llegando prácticamente al final de este programa, que es un programa muy importante porque marca un antes y un después, porque es nuestro último programa del 2011. Y entonces, qué mejor que saludar a todos que para esta Nochebuena, poquito aunque sea, pero que reciban algún pequeño presente de alguien que los quiera, y que la Nochevieja, o como le dicen, el Año Nuevo, podamos festejar y comenzar un año nuevo realmente con ganas, con muchas ganas de que la cosa mejore. Y para nosotros, desde aquí, fundamentalmente, le mandamos un saludo enorme, en el caso mío personal, a mi familia, que me aguanta muchísimo para que yo pueda estar haciendo este programa, a Mónica, a Federico, a Natalia, a Lucas, que me escucha desde Argentina, y a todos mis amigos, a todos mis familiares, un gran abrazo, y que el 2012 sea el mejor de su vida. Bueno, por mi parte, algo parecido, un gran cariño para toda la familia, para mi esposa Fernanda y para Eugenia y Carlitos, con los que esperé poder tener más tiempo juntos, que a uno siempre le parece poco, Y bueno, y a todos ustedes, feliz Navidad, feliz año, y tratemos que nadie la pase solo. Un beso y hasta el año que viene. Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.